La lactancia y también en San Martín de los Andes, y precisamente de cómo vienen las actividades, vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Ilén Moreno, licenciada en obstetricia y miembro de la Comisión de Lactancia del Hospital Dr. Ramón Carrillo. Muy buenos días, Ilén, por acá. Laura y Mapu, te saludamos. Buenos días, ¿cómo va? Hola, Ilén, ¿cómo andás? A ver si ahora, ¿nos escuchás bien? Yo sí. Ahí estamos, ahí con algunas deficiencias ahí en la señal, pero ahí estamos. Bueno, Ilén, Semana Internacional de la Lactancia en San Martín de los Andes, también contanos cómo viene la mano. Bueno, hoy hay actividades en el día de hoy y lo que viene para mañana. Sí, se vienen semanitas bien movidas, no solamente desde las actividades que estamos realizando nosotros, sino todas las personas que están involucradas en la lactancia de los Andes. Se dio apertura ayer, hasta el 7 es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, para poder celebrar el lema de este año, que es apoyando y formando también, ¿no? Y bueno, hoy se abre en el Club de Leones una charla abierta para la comunidad a las 15 horas, y mañana desde la comisión del Hospital de San Martín de los Andes, del Hospital Ramón Carrillo, les invitamos a la apertura del mural. Hay un mural hermoso que han pintado afuera los chicos, con eso se va a inaugurar. Mañana a las 11, como dije, 14:30 en Semillitas, Lurie Frosbery, en el CDI. Las chicas de los CDI están hace un tiempo haciendo grupos de embarazo y de lactancia, y bueno, con la Comisión de Lactancia del Hospital nos vamos a sumar a esos grupos y vamos a unirnos todos en una ronda mañana para compartir sobre la lactancia materna a las 14:30. Así que están invitados todos para llevar cada uno su matecito y compartir quienes están amamantando, quienes lo hicieron, quienes apoyan la lactancia, quienes quieren hacerlo, para compartir de una manera horizontal, para nutrirnos de información nueva, de información que traemos y queremos dejarles a otros. Y de ahí nos vamos derecho a Parques, al Museo de Parques, 17:30. Hay una actividad interdisciplinaria, porque hay invitados de todas partes en el Museo de Parques, 17:30, también para charlar sobre la lactancia humana, por supuesto. Ilén, con todas estas actividades que venimos desgranándola desde el comunicado y el cronograma precisamente de actividades para que vecinos y vecinas puedan involucrarse, por ejemplo, mañana está la inauguración del mural ahí afuera de la lactancia, ahí afuera del hospital Ramón Carrillo, ¿por qué es importante incentivar y tener en cuenta la lactancia y todo lo que van haciendo, como los puntos de lactancia, qué significa el banco de leche materna? ¿Por qué es importante, Ilén? Bueno, primero ir desde la base de que la leche humana es importante para la vida misma de cada ser que nace, entendiendo que es completamente 100% beneficio. Acá no hay beneficios de la lactancia 100% beneficio. A mí me gusta por ahí interpolar y decir, bueno, los riesgos de no amamantar, ¿no? Y para aquellas mujeres que deciden dar la teta, porque también es una decisión, es algo que cada una tiene que realmente desear hacer, el estar acompañado, el contar con este tipo de encuentros, el poder hacer una red, no solo con profesionales, sino con personas que están dando la teta, hace también a nuestra propia, desarrolla nuestras propias habilidades como seres lactantes, y poder vincularnos de una manera más amorosa, más acompañada, y no solamente acompañada de con quienes vivimos y de nuestras familias, sino socialmente. Por eso también se celebra la lactancia materna esta semana, para que toda la sociedad se empape de que la lactancia es importante para nutrir el futuro de nuestros niños, para nutrir sus cerebros, sus intestinos, para que salgan del baño rápido, para que sean fuertes. Y eso nos involucra a todos, nos involucra a toda la sociedad, a ustedes como como comunicadores, a nosotros como personal de salud. Uh-huh. Este año, bueno, se involucra también desde la formación, desde que todos nos formemos para poder acompañar y apoyar la distancia. Y vos, ¿para qué los vasos de leche? Me decía, los centros de lactancia también vamos a llamar, para que todas las mamás que están adoptando, todas las personas que están amamantando, ¿sí? Puedan tener un lugar en donde ir a dar la teta. Esos son los puntos de lactancia que se están habilitando esta semana, se van a abrir varios, para que si vas por la calle tengas un lugarcito en donde, sobre todo acá que hace frío, que yo te pueda sentar a dar la teta. Uh-huh. Si vos necesitas extraerte leche, que tengas un centro de lactancia cerca, que hay un centro de lactancia en el lugar donde trabajás, así vos te sentás tranquila, te sacás la leche, seguís trabajando y podés volver a tu casa a amamantar. Y sobre todo también, la parte más linda, poder compartir la leche con otros niños que lo necesitan, que están internados en neonatología. Y eso es la donación de leche humana y también se hace en el centro de lactancia. Nosotros, a través de los centros de lactancia y de la red de leche de San Martín de los Andes, mandamos la leche al banco de leche de Cutralcó, ahí se pasteuriza y se manda a cada neonatología de la provincia de Neuquén. No solamente que la leche de acá quede acá, ni nada menos. Se comparte con todos los niños que necesitan esa leche realmente para poder salir de la neo. Uh-huh. No es menor eso, ¿no? Esto que nos estás contando, que muchas y muchos por ahí no lo sabemos, pero esto de si se necesita en otra localidad, se lleva, o sea, la importancia también de este banco, además de los puntos de lactancia, ¿no? Que es, podríamos decir, junto con los puntos amigables de San Martín, es otro avance que involucra de otra manera a la comunidad, ¿no? En el cuidado, sí. En el albergar, en el poner atención, ¿no? Sí, exactamente. Poder dar un cariño, un mimo que a esa mujer que está dando la teta, porque la verdad es que es tan necesario a quien estamos mandando tener a alguien que acompañe, que nutra con un abrazo, con un vaso de agua, con una silla que sea confortable y ayudar un ratito capaz para dar la teta y seguir camino. Para eso está el punto amigable que nombrabas. Y hay muchos lugares ahora en el centro que se están viviendo y eso está buenísimo. Mira, qué bueno, joya, eso es importantísimo. Me acuerdo hace un tiempo atrás, no sé si fue en Capital Federal o algún otro lugar, que una mamá fue rechazada, inclusive llamaron a la policía porque estaba dando la teta en un lugar público. Digo, desde eso, a tener un lugar en San Martín o varios lugares donde una mamá pueda albergar a su niñito o niñita en un momento, en un lugar. ¿Cómo tienen que ser esos lugares, Ilén, para aquel comerciante o alguien que tenga un lugar en el casco céntrico o en una barriada? También dice, acá va a ser un punto de lactancia. ¿Implica gasto, implica mucha inversión por aquel? En absoluto. Ajá. No, solamente las ganas de querer ser parte del acompañamiento social en la casa materna, querer involucrar, querer acompañar. Poner una silla cómoda, la más linda que tengas, que alguien quiera sentar realmente ahí cómodo. Nada más que eso. Hay mujeres que necesitan un poquito más de intimidad, entonces la idea es que no esté quizás en la puerta, como al paso en una vidriera, pero sí un rinconcito amigable, ahí algo sencillo. Sí, totalmente. Recontra necesario, mucho más ahí en estas épocas de frío también, de nieve, de helada. Contanos, si Len estuvo sin funcionar por ahí el centro de lactancia materna en esta época de pandemia, ¿no? Ahora se vuelve a abrir de nuevo. Hola. A ver, Ilén, ver si estás por ahí, ¿nos estás escuchando? Sí. Ahí está, se perdió un momentito la señal, ahí estamos. Perdón. Excepto que estábamos muy contentos desde el hospital poder reactivar la comisión de lactancia. Había quedado en stand-by durante la pandemia, la verdad es que la pandemia hizo estragos en muchas cosas, pero poder volver a ganar espacio reconstruirlos, se abrió nuevamente la comisión de lactancia y desde allí pudimos reactivar el centro de lactancia. Así que hoy en el hospital se cuenta con un lugar para que quienes trabajan, quienes están con sus hijos internados, puedan sacarse leche ahí, puedan dar la teta ahí, puedan guardarla, y para que quienes quieran donarla, también se acerquen ahí y puedan donar leche. Siempre trabajando en conjunto con lo que es la red de leche de esta maternidad. Ilén, ¿qué instituciones o organizaciones están en la movida de visibilizar la importancia de la lactancia en esta semana, durante esta semana en particular? Esta semana estamos, bueno, desde la Comisión de Lactancia del Hospital, la Subsecretaría de Infancia de la provincia y la Red de Leche de San Martín de los Andes. Uh-huh. También el Banco de Leche de Cutralcó está participando, va a venir el día 5 a hacer una formación para quienes sean voluntarios y para los profesionales de lactancia. Y esto también está muy bueno porque acompaña también el lema: nosotros tenemos que formarnos, tenemos que seguir actualizándonos. Uh-huh. La lactancia y los conocimientos de la lactancia van cambiando todo el tiempo. Con los avances de la ciencia se descubren cosas maravillosas, cada vez más mágicas de la teta, y es importantísimo que podamos aprender, actualizarnos todos para poder dar lo mejor de nosotros para todos aquellos que necesiten dar la teta y que deseen hacerlo. Totalmente, como decís, bueno, vamos a seguir ahí de cerca las actividades que se van a estar realizando ahora por lo que queda de esta semana, y bueno, también remarcar que si bien es una semana para generar estas actividades y para tomar conciencia, es algo de todo el año, ¿no? No sé, Ilén, si querés agregar algo, comunicarle algo a los vecinos y las vecinas que están escuchando ahora en este momento. Sí, que todos pueden sumar en la lactancia, no importa si tenés que estar, si estás dando la teta, todos podemos sumar, siendo un vecino, siendo un amigo, siendo un compañero, una hermana, un hermano, en la calle, cuando veamos a alguien dando la teta, entendamos el noble, lo noble que es estar dando la teta, y acompañémoslo desde la empatía. Eso, la empatía creo que es clave. Y entender que la lactancia estamos nutriendo a todos los niños que van a ser parte del futuro, es nuestra manera también de participar. Y bueno, recordarles mañana entonces 14:30 en Semillita, 17:30 en Parques y hoy a las 15 en el Club de León, para que se sumen todos. Bien, perfecto. Estamos viendo el Teta Fest ahí el sábado. Queríamos saber dónde sí. Se va a realizar. Es la segunda edición que se hace. Sí, esto lo está organizando la pediatra Brenda Tomás y Anto La Rosa y está bastante divertido. Fíjense, métanse todos a Instagram. En Instagram Anto La Rosa está compartiendo toda la información. Yo como Ilén Moreno y la Red de Leche, que es reddelactancia.sma. Ahí van a estar pasando todas las actualizaciones, los horarios y los lugares para que se sumen esas cosas. Son divertidas y son interactivas, son horizontales, acá no hay nadie que sabe más que nadie, todos nos nutrimos de todo. Uh-huh. Y para toda la familia, te agradecemos mucho, sí. Ilén, y bueno, buenas jornadas para esta semana. Muchas gracias, y gracias por ser parte. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí finalizábamos la comunicación con Ilén Moreno, licenciada en obstetricia y miembro de la Comisión de Lactancia del Hospital Dr. Ramón Carrillo. Nos contaba sobre esta semana de la lactancia humana, Semana Mundial de la Lactancia Humana, y además de todas las actividades que se van a estar realizando. Bueno, ahí nos contaba, mañana miércoles a las 11 se inaugura este mural que hicieron los compañeros y compañeras de la Concuna ahí afuerita del hospital, de atrásito en la sala de estadísticas. También le mandamos un abrazo a cada uno y cada una. Cuando salimos con el móvil la semana pasada, salimos precisamente, ahí estaban Yanka y Lautaro, junto a Pedro, Rocío, Mili y todos aquellos y aquellas que forman el equipo de la Concuna. También nuestras felicitaciones por sumarse y por dejar el arte ahí en las paredes nuevamente del Hospital Ramón Carrillo. Novedades sin novedades con el paro del colectivo, Mapu. Estábamos en eso. No, todavía no recibieron la la comunicación de la conciliación obligatoria, o si lo recibieron todavía no lo han bajado desde la central de la UTA a cada una de las seccionales, las regionales o como se llame dentro de la Unión Tranviaria Automotor. Si esto persiste, comenzaría el paro a las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Aquellos y aquellas que utilizan el colectivo en San Martín de los Andes, entre ese horario, después de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, bueno, van a tener que buscar otros medios. Y iremos tirando por nuestras redes sociales, que son cuáles, Mapu. En Facebook, Radio Comunitaria FM Pocahuyo, en Instagram, FM Pocahuyo. Recordar que ahí estamos también subiendo las entrevistas que realizamos acá en el programa. También está ahí en la plataforma el programa A Nadie Le Gusta, y vamos a ir sumando también lo que realizamos, las producciones que realizamos acá adentro de la radio. Ayer me preguntaban si qué había dicho Saloniti. ¿Qué dijo Saloniti? Bueno, estuvo por todos lados hablando. ¿Qué dijo? Uh-huh. ¿Sabía? ¿No sabía? Bueno, parece que sabía, pero desestimó que venía este colectivo o estos colectivos. No tenemos en claro si fueron uno, dos, en un momento eran tres. Bueno, la cosa. Si tenés ganas de escuchar nuevamente la entrevista, está colgada la de Saloniti, ¿no? Sí, así es, en conjunto con la de Federico Soto, que también tuvimos ahí su testimonio en el día de ayer. Así que ahí las pueden escuchar en Facebook e Instagram de la radio.